Bueno, va, Bueno, señores. ¿no? ¿Todos listos? ¿Preparados? Venga, va, Rudy, acábate el bocata, Lon, súbete los pantalones y No, empecemos ya. sin pantalones. Vic, ¿habías venido antes ya o qué? ¿Qué va, la primera? Ah, vale. Pues que Dios te pille confesado, que lo sepa. Vale, Messi, pero me imagino que será mejor que ver al español jugar, ¿eh? No, no, está ¿pero peor. cómo que no vamos a meter con el español si ya se mete el solo? Joder, No, esto no, no no, mola, porque es la táctica de jaja, vamos a reírnos de mí mismo. No, eso no, no va a funcionar, amigo. Pasa, pilla. Nos vamos a seguir riendo de ti, ¿no? Mira, si es buena persona. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Empezamos este programa número 34 con muchísimo contenido, con un invitado que nos iba apareciendo alguna preguntilla de vez en cuando hacía tiempo cuando teníamos ese desaparecido foro, pero que hasta hoy día no se ha puesto aquí a dar la cara y a hablar con nosotros y a subir al programa. Así que esperemos que hoy esta jaula de grillos pueda llegar a buen puerto. Y como no, ya os voy a presentar la primera noticia, zas en toda la boca, súper directa y bastante interesante, ya que ya se han salido las primeras noticias sobre GTA V. ¡Menos mal! A todos los fans de la saga Rockstar que les guste GTA, pues estarán de enhorabuena, porque entre ayer noche y hoy por la mañana ya han ido apareciendo en diversos medios españoles bastante información sobre este nuevo y esperadísimo título de juego de este sandbox de acción, disparos y conducción. ¡Qué alegría más grande! Entre las diversas características que dispondrá el título es que contaremos esta vez con tres protagonistas jugables, entre los cuales nos iremos intercambiando el control, algo que parece ser bastante innovador dentro de la saga, y por lo visto, otro de los grandes detalles del juego es que este dispondrá del mayor mapa jamás visto en un videojuego. Por lo visto, dicen que va a ser pues 5 veces más grande que el de Red Dead Redemption, o sea, una barbaridad entre la cual podría caber, según palabras del creador, los terrenos de Dead Red Redemption, GTA 4 y San Andreas juntos. ¡Hala! ¡Hala! Así que, al menos, no sé si esto se cumplirá o no, lo que sí es verdad es que ya ha creado mucho hype y no sé qué opinan nuestros zumbados al respecto sobre GTA 5. Así que vamos a empezar con las presentaciones oportunas, comenzando con el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? ¡No temáis! ¡Soy un loco cósmico! Muy buenas noches. Encantado de que este invitado que luego presentarás haya pasado por aquí y ahora quedará a la cara. Y la noticia, yo ya he dicho muchas veces que GTA 4 no me gustó en absoluto y que te diga, más mapa en el que aburrirte ir de un lado al otro, pues no le veo la gracia, la verdad. ¡Pero cómo puedes decir eso! Continuamos con el caballero de la espada más 5, a la idiotez seguramente, porque es el señor Ricky Snide. Buenas noches, Ricky Snide, ¿cómo estamos? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Pues muy buenas noches a todos. Yo, ¿qué queréis que os diga de esta noticia? Pues cuanto más contenido, mejor, más espacio, más diversidad de escenarios que puede crear la gente de Rockstar. Y a medida que se vaya acercando la fecha de lanzamiento de este título, pues más vayamos conociendo detallitos y cosas que a los aficionados de esta mítica saga les va a acabar gustando. Así sí, venga. Señor Robert Lázquez, muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Conmigo, ripaban. Pues muy buenas, no va mal la cosa, un saludito aquí al invitado y nada, lo del mapa, pues bueno, yo tengo un poco la opinión un poco variante, me gustan los mapas grandes, pero tampoco tanto, yo con San Andreas me llegué a aburrir en esas carreteras interminables, así que bueno, habrá que ver al final cómo es el juego, ya decidiremos más adelante. Claro. Seth Gramonte, Tito Seth, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Buenas noches, un saludo a todos. Y con respecto a la pregunta que me hacéis, realmente yo creo que no es tan importante el tamaño del mapa, sino más bien qué coloques dentro y cómo lo organices, porque como ya se ha comentado, llegas a un punto en el que parece que uno que trabaja de camionero, de transportista, dando vueltas de un lado para otro, porque si te tienen de recadero y encima el mapa es enorme, te llegas a aburrir estar en la carretera, porque se siente uno como un taxista en un día de trabajo. No creo que eso sea lo más divertido que uno se pueda plantear cuando uno llega del trabajo o llega de estar todo el día en el coche, esperando atasco, no te apetece meterte en un juego para esperar otro atasco. O sea que no creo que eso sea tampoco el sumum de la diversión. Hombre, no sé si has jugado mucho GTA, pero los atascos más bien los saltabas por encima casi, ¿eh? Hombre, sí, depende del cabra, de cómo haga el cabra, eso está claro. Continuamos con el amigo Lons, el zumbado Lons. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Hola, muy buenas noches. Pues a mí no me parece mal. Contra más grande, supongo que más divertido. El problema será cómo estará distribuido y el tema de si habrá teleport si llega a ser tan brutal como lo pintan. Lo veo negro. Pues estos son los zumbados que tenemos esta noche. Este es el plantel. Estamos a la espera a ver si puede conectarse a lo largo del programa José Jabalí. Y si no, pues de aquí un saludo. ¡Mariquita! Y como decíamos, nuestro invitado de esta noche es alguien que ha ido, sobre todo posteando cuando teníamos nuestro foro, nos iba haciendo preguntas. Es la persona que nos hizo la gran pregunta que dio tanto que hablar en el famoso directo del final de la segunda temporada. Así que es posible que a algunos os suene quién es. Y si no, os lo refresco. Es el señor Vic. Muy buenas noches, Vic. ¿Cómo estamos? Si lo bebe una persona fenómena, ¿no? Pero cuando bebe, se le va la cabeza. Hola, buenas noches. Aquí estamos, pasando un ratillo con vosotros. Primero de todo, muchas gracias por haberme abierto las puertas. Y bueno, respecto a la pregunta esta del GTA, pues sinceramente, prefiero que haya más espacio para hacer más el cabra con las cosas que puedas encontrarte por allí. ¡Molde, molde! ¡Estupendo! Pues estos son tanto zumbados como invitado. Y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. ¡Vámonos! Abriremos el programa hablando sobre el Football Manager 2013, uno de los grandes simuladores deportivos, básicamente, en el mundo del fútbol. Vamos a ver en el Versus que tenemos también sobre, cogiendo un poco la noticia de GTA V, sobre, vamos a debatir el tamaño de los mapas de los juegos, sobre los terrenos de los juegos, si hace falta que sean tan grandes algunos títulos. Y entre las en la notición que tenemos esta noche, hablaremos sobre las bajas ventas de PS Vita, sobre todo en la población de Japón. E intentaremos también, si queda algo de tiempo, hablar sobre Square Enix, la compañía que nos ha traído estos Final Fantasy. Square luego se fusionó con Enix, y un poco todo lo que ha conllevado y que no está pasando quizás por su mejor momento. Negativo. Así que eso, más las secciones habituales, es lo que conformará el 34º programa del Indie Podcast. Apretaos muy fuerte los machos, porque esto empieza ya, y empezamos con el Consejo de Sabios. Pues para consejo de sabio, hoy os traemos Football Manager, que lo ha estado probando a Muniki a fondo, a ver qué buenas nuevas y novedades ha traído este año. Cuando quieras, a Muniki. Pues Football Manager 2013 nos trae el mundo del fútbol desde una tónica diferente a la cual estamos acostumbrados la mayoría, es decir, todos jugamos a FIFA o al Pro, los conocemos, tomamos el papel de los futbolistas y vamos a jugar a la cancha. Pero en cambio, el Football Manager 2013 lo que nos pone es en el lado totalmente opuesto del fútbol. Quizás el lado más oculto, el que menos se conoce, que es el lado técnico. En el juego, básicamente, lo que cogeremos será el papel de un manager y llevaremos a un equipo. Básicamente, el juego consiste en coger a un equipo y llevarlo, por así decirlo, a la gloria. Entonces, para ello, nosotros tomaremos el papel del manager, digamos, del entrenador del equipo, y tendremos que ir realizando muchas acciones para poder conseguir nuestro objetivo. Estas acciones consistirán, entre otras muchas, pero básicamente consistirán en tener reuniones con el equipo técnico, preparar los entrenamientos, delegar acciones, porque es verdad que la primera, o sea, en el modo juego principal, podemos optar por tomar todo el control del equipo nosotros, o bien ir delegando opciones. Si queremos o somos unos maniáticos del control, pues tendremos que ocuparnos de todo lo que pueda acontecer en un campo de fútbol. Ya os digo, desde contratar equipo, contratar el cuerpo técnico, darles a cada uno un trabajo, una serie de directrices, hacer que, por ejemplo, mandar ojeadores a todos los puntos del planeta para que puedan buscar a futuras estrellas y ocuparos, pues eso, de muchísimos elementos que pueden acontecer en un campo de fútbol. También podremos hacer ruedas de prensa. En esas ruedas de prensa vamos a tener que hablar con los medios y depende qué medio nos hará unas preguntas de un cariz u otro. Por así decirlo, si vamos a buscar un símil a la realidad, si todo el mundo o mucha gente conoce dentro del mundo del deporte, el famoso programa de deportes Punto Pelota, sabemos que son muy morbosos y van a buscar siempre la polémica, van a buscar el morbo del mundo del fútbol sobre todo, pues van a ir a quizás a hacernos una pregunta al estilo pues menos deportiva y más morbosa. También habrá otros medios que nos pregunten pues cosas más técnicas o cosas más del ámbito deportivo. Y ahí será nuestra opción escoger la mejor respuesta o la que queramos dar en cada caso. Podemos tener respuestas amables, serias, neutras, vacilantes. Podemos intentar ser Mourinho y sudárnosla todo y hablarle despectivamente a los medios. Y evidentemente todo eso luego influirá, porque depende nuestra respuesta, hará que acoccione más a la presidencia del equipo y quizás nos acaben dando la patada y mandándonos a la calle y acabando la partida. Una vez que más o menos tengamos dominados lo que sería el cuerpo técnico y un poquito lo que es la parte más, pues como he dicho, más oculta del mundo del fútbol y tengamos ya las delegados todos los trabajos, todos los profesionales y todo nuestro equipo que esté marchando, tendremos que ocuparnos ya del equipo en sí, es decir, de los futbolistas en sí. En este caso, pues tendremos que dirigir los entrenamientos a las características que más nos interese. Si por ejemplo el partido que tenemos a la semana siguiente es de un rival ultra defensivo, pues vamos a tener que potenciar el juego ofensivo, o bien vamos a tener que apuntar a hacer un juego más defensivo si vemos que el equipo contrario es, pues eso, totalmente ofensivo. A partir de aquí, pues estudiando a los rivales, tendremos que diseñar un poquito el entrenamiento a nuestra a la voluntad que queramos para intentar ganar ese partido. También es verdad que si solo nos ponemos o nos centramos en una característica, en este caso podría ser la ofensiva, y nos descuidamos la defensiva, pues acabemos, pues sí, marcando goles, pero también que sea nuestra portería un colador. Un poco como lo que está pasando ahora con el Barça, para hacer un símil también. Vale. Dentro de los entrenamientos vamos a poder hablar con el equipo, vamos a poder dialogar con ellos, vamos a poder tener un trato bastante personal en el cual pues tendremos también respuestas que darles a los jugadores. Dependiendo su nivel o su rendimiento, podemos intentar apretarles un poco más, podemos ser más condescendientes y hacerles sentir un pelín mejor, podemos ser muy ariscos con ellos y esforzarles y presionarles cada vez más. Y claro, evidentemente todo eso va a denotar que en el partido, a la hora de la verdad, puedan rendir más, rendir menos, no rendir y ser un cero a la izquierda, y será culpa, claro, nuestra. Nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que mejor, o la mejor respuesta que le podemos dar al jugador en ese momento. Con esta serie de cuestiones con el técnico, ¿a los jugadores puedes forzarlos para que abandone tu club? Por ejemplo, si ya no te interesa que un jugador este, quieres que hacer que se vaya porque te interesa para hacer algún fichaje, traspaso, demás, ¿le puedes meter presión con este tipo de comentarios? En principio sí. Es decir, si nosotros somos muy ariscos con él, le contestamos mal, no lo ponemos en el partido, lo dejamos en el banquillo. Si lo vamos ninguneando, llegará un momento que el jugador, a veces no, dependiendo también un poco de la inteligencia artificial del juego, pero en muchas de las ocasiones el jugador pues decidirá hablar con su agente, entonces sí que buscará otro equipo y se irá. También hay que tener en cuenta la cláusula que tenga de permanencia y si decide pagarla o no pagarla. Te voy a hacer una pregunta así un poco más de la jugabilidad. Yo en mi vida he tocado un Football Manager. Y me gustaría saber, cuando tú hablas con los jugadores o con la prensa, ¿eso en el videojuego cómo está representado? ¿Es un vídeo o es un, yo qué sé, como si fuera un combate de Final Fantasy? No sé, por explicarlo. No, todo va por texto. A no ser que estemos hablando del partido en sí, todo lo demás es por texto. Todo tanto las reuniones que tienes con el equipo técnico, como con la prensa, como con los jugadores y el equipo, es todo por ventanitas de cuadro de texto. Y a partir de aquí, tú ya eliges la respuesta que más conveniente a la situación. Ya digo, no es ni combate, ni es todo muy serio, por decirlo de alguna forma, y es todo por ventanita, texto y ale. Respecto a lo de las entrevistas con la prensa, ¿eso no estaba ya el año pasado? Sí, pero como casi que no. O sea, eran preguntas muy, muy tontas, muy casi sin sustancia. Aquí sí que se han puesto las pilas y han hecho que las preguntas sean bastante más profundas. Ya digo, dependiendo los medios y dependiendo quién te pregunte, y que tú puedas contestar un poquito, pues, viendo cuál sería la trayectoria que quieres que te publiquen en el diario. Si quieres ser un arrogante hijo de la gran y lo que sigue, pues puedes contestar a todo mal y los medios te van a tachar, pues eso, como lo que eres. Pero también puedes ser una buena persona, un agradable y ser bien tratado con los medios. También habrá medios que quizás más te pregunten o quizás menos, dependiendo un poco, pues, lo que estén buscando en ese momento. O sea, que no habrán preguntas rollo, ¿eres de Messi o de Cristiano, no? No, de momento no. ¿Cuánto cabrón? Bueno, entrando ya una vez en lo que sería el partido, la salsa del fútbol, los partidos, una vez vamos a empezar el partido, debemos realizar la última charla al equipo, una última charla antes de que empiece el partido, y esa charla también sí que va a afectar bastante afectará a los jugadores. Entonces, dependiendo cómo seamos y las palabras que escojamos, sí que podremos variar un poquito la rendibilidad de los jugadores. Y ya cuando empiece el partido propiamente dicho, entramos en la parte un pelín, bueno, la peor parte del juego, la peor parada está, que es la gráfica. Digamos, el juego, el motor 3D, no es que sea simple, es que es muy, muy simple, excesivamente simple. En comparación, evidentemente, que lo que más cerca tenemos es FIFA o Pro, sale perdiendo, pero vamos, por muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Lo reconozco, es verdad. Es cierto, no es un juego de fútbol donde importe, pues, esos gráficos y correr y jugar y chutar, pero de ahí a esa poca excesiva tecnología que le han puesto al juego, canta mucho. Parecen gráficos de, ¿qué os diré yo?, de hace 6 años. Es una pasada. No obstante, ya os digo, el juego, nosotros en ningún momento vamos a controlar a los jugadores como si fuese un FIFA. Cuando empiece el partido, lo único que podemos hacer es dar órdenes, podemos chillar, podemos programar, que antes lo habremos hecho en el menú, unos gritos para hacer que mejorar la presión o hacer que sean más defensivos, más ofensivos, cambiar bandas. O sea, podemos realizar, pues eso, lo que nosotros haríamos como entrenador de un equipo de fútbol, y en ningún momento tomamos los controles a lo FIFA para poder jugar con los jugadores. ¿Los partidos no se pueden simular? Me refiero, ¿no hay una manera de que no se vean en gráficos, sino que se vea una pizarra con los números y sí, se vaya simulando, sí, sí, partido, sí, sí, y minuto a minuto? Se puede. Es lo más sencillo de todo, se puede, y nosotros preocupados más que nada por lo que acontece en el fútbol, el partido, más que en la visual, se puede. Respecto a esto de gritar durante el partido, en el FIFA 12, creo, en el manager, también estaba, pero te podían expulsar. ¿Esto también te van a poder, en este también te van a poder expulsar o van a poder gritar? Bueno, en principio tienes tienes hasta la opción de programar tus propios gritos, de personalizarlos. Entonces, a mí, desde que llevo jugado, no me han expulsado nunca al entrenador, no me han echado fuera. No sé si a lo mejor en algún momento te podrían dar una amonestación, o si te vas a dirigir al árbitro y vas a faltarle al respeto, quizás te pueden echar, pero ya digo, a mí en principio no me ha hecho falta ni me han tenido que echar del terreno del juego. Y ya os digo, básicamente este es el modo principal de juego. Es decir, una vez hayamos hecho el partido, si lo resolvemos bien o lo resolvemos mal, a partir de aquí, pues, vamos a tener que continuar lo mismo, estando pendientes de los fichajes, estando pendientes de todo lo que nos haya puesto el cuerpo técnico. También es muy importante la figura del segundo entrenador, ya que si somos un poquito principiantes en este tema, la ayuda del segundo entrenador nos va a dar muchísima, nos va a hacer muchísima falta, ya que nos explica qué funciona, cómo funciona el juego, características. Ya os digo, tiene una base de datos increíble, es una pasada la cantidad de información que tiene. De hecho, en el juego puedes elegir al empezar una partida el tipo de base de datos que quieres a la hora de buscar jugadores y demás. Ya te lo pone, que depende de tu ordenador, como es tan grande, es mejor que sea una más pequeña, porque estamos hablando de montones de millones de personas dentro del mundo del fútbol, tanto en futbolistas como cuerpo técnico, como cualquier persona relacionada. Acabas de hablar del segundo entrenador. ¿El cuerpo técnico también te permite, tienes que gestionarlo, hay opciones o eso es automático? No, como he dicho antes, puedes tomarte la opción de escogerlo tú. De hecho, yo estuve cogiendo una figura para el equipo alevín, otro para el juvenil. Pero como decía, si quieres o no quieres tener tanta responsabilidad, puedes escoger que se haga automáticamente. Entonces ya pierde un poquito más la gracia, sí, pero ya no tienes que ocuparte de tanta cosa. Porque ya digo yo, desde que empecé la temporada hasta que jugué el primer partido de, aunque era un amistoso, no sé si estuve como unas 5 o 6 horas de juego. O sea, ya digo, es muy, muy profundo. En cuanto al tema de fichajes, ¿la máquina te permite hacerlos cómodamente? ¿Son bastante exigentes a la hora de pedir traspaso? Y sobre todo, si son coherentes. Hombre, todo depende. Depende del estado del jugador en que se encuentre el que tú quieras fichar. Por ejemplo, en su momento estuve fichando a Falcao porque en ese momento me lo podía permitir. Le ofrecí una buena prima y digamos en el Atlético no, por lo visto en ese juego no estaba muy bien. Y sí, fue hablar. O sea, tú envías tu petición y te la devuelven si aceptan o no aceptan. Puede que te digan directamente que no aceptan o puede que digan que sí. Y dentro del sí, es muy raro que acepten a la primera tu oferta. Siempre habrá que jugar al regateo. Ellos te van a pedir más, tú ofreces menos, no sé qué, no sé cuántos. Intentas, pues eso, un regateo hasta que al final consigues ficharlo o no. Porque también no se puede estar regateando siempre. Hay veces que se te van. Le digo yo, Falcao lo puede fichar. Probé con Neymar. Y no, evidentemente le envié una oferta y automáticamente me la rechazaron. Al siguiente turno me dijeron, no, Neymar no está en venta, no lo queremos vender, aparte él está a gusto aquí, no se va a fichar. Así que sí que tiene en cuenta el estado del jugador, si está feliz, no está feliz en el equipo, el tiempo que le quede, o sea, todo eso se tiene en cuenta y evidentemente la pasta que tú ofrezcas para el jugador. Bueno, y centrándonos ya en lo que serían los modos de juego, tenemos el modo carrera, el modo básico, que es el que te da todas las opciones y el que todos los fans de Football Manager o de juegos de simulación deportiva pues les gustará. Luego tenemos el modo clásico, el cual se caracteriza por tener menos opciones que en el Football Manager la normal, o sea, que el modo carrera normal. Sería pues un modo ideal para los principiantes, aunque ya os digo que en el modo carrera luego tú puedes delegar y demás, aquí es más sencillo, aquí automáticamente ya no tienes que preocuparte por delegar directamente, ya la máquina se encarga de hacer muchísimas cosas ella sola, y tú solo pues, tienes que centrarte, pues eso, que sea mirar algún fichaje, el entrenamiento, llevar bien el equipo, y no tener que pensar en todos los aspectos del club. Y luego ya, por último, tenemos el modo desafío, en las cuales nos ponen unos, como bien dice el nombre, unos desafíos, tenemos que hacer unos objetivos a cumplir. La máquina nos da el equipo y nos dice, entre otras cosas, pues por ejemplo, acaba la temporada sin perder ni un solo partido, o intenta fichar a este equipo, o intenta llegar a tal lugar. O sea, nos van a poner unos retos que nosotros debemos cumplir en un límite de tiempo. Esos tres modos son los básicos. También en el modo carrera, en el modo general, depende del equipo que escojas, no es lo mismo coger, pues eso, un Fútbol Club Barcelona o un Real Madrid que coger a un Villarreal, la grandaria del club. Evidentemente, el dinero será, el dinero tendrás que gestionar de una forma u otra, y sí que cada equipo te va a decir, pues nuestra tónica de juego, por ejemplo, la del Barça, nuestra tónica de juego es la de un juego ofensivo y a la vez intentar dar espectáculo. Pues si no sigues un poco la base del juego, digamos, lo que es en sí la esencia del equipo, es posible que el cuerpo presidencial, el presidente y los altos mandatarios no les guste y acabes también con la patada en el culo. Y luego ya para los que les guste el modo multiplayer, el juego está totalmente actualizado y totalmente operativo con Steam, por lo que podemos jugar con otros amigos, interactuar con otros amigos, jugar contra otros amigos y podemos siempre exportar nuestro equipo. Así que ya no hay excusas de, hostia, voy a empezar una partida pero con otro colega, pero yo no sé por qué mi equipo. No, ahora podemos exportar nuestro equipo donde queramos y jugarlo con todas las personas que deseemos. Y antes de acabar las conclusiones, he de decir que el juego, me pasó una cosa un poco curiosa, cuando empecé a jugar, pensaba que el sonido estaba roto, bueno, roto, que estaba desactivado, que no funcionaba, algún problema con mi tarjeta de sonido, me volví un poco loco, hasta que luego me entero que no, el juego sí que tiene sonido, pero solo en la parte de los partidos, y un poco en la rueda de prensa con el murmullo de los periodistas, pero digamos, el juego no tiene ninguna melodía, está soso el juego, o sea, musicalmente hablando no hay nada, así que no digo yo que sea algo súper importante más en este juego, que además gusta ponerte tu musiqueta y vas jugando tranquilamente, además como puedes hacerlo en modo ventana y como el 90% del juego va a ser con menús, es un juego perfecto para ir jugando mientras a lo mejor estás haciendo otras cosas y no es un juego de esto de estar dos o tres horas delante de la pantalla a ir haciendo cosas, no es un juego que te permite mucha libertad para ir haciendo otras cosas, pero no obstante no se hubiese echado de más alguna que otra melodía, al menos en el menú principal, no sé, para darle un poquito de gracia al asunto, de color. Ya digo, el juego carece de cualquier melodía, que es algo que nunca me había pasado en un videojuego, suele no oír ninguna música. Así que bueno, en conclusión os diré que nos encontramos ante un juego, uno de los mejores simuladores deportivos que nos podemos encontrar hoy en día. Todo el mundo que le guste la estrategia, pues que no se lo piense dos veces y se coja a este Football Manager 2013. Los que vengan del 12 encontrarán pues estas novedades bastante sustanciales. Y los que no tengan ni idea de fútbol o de gestionar equipos, pero deseen darle un tiento, pues yo también les animo, porque con esa opción de modo clásico, además con la figura del segundo entrenador que te lo explica todo, mínimamente con que os guste un poco la estrategia y el mundo del fútbol, seguramente que vais a disfrutar este juego. Bueno, pues muchas gracias a Muniki por este análisis tan extenso y te devuelvo tu palabra, tu trono, tu cetro, como quieras llamarle, porque yo como presentador, no. ¡Que para mí no valen 5 pesetas y media! Pues gracias, Lons, y vamos a ir ya rápidos y prestos al ¿A qué juegas? Justamente ahora que has dicho esto de tronos, este ¿A qué juegas? Va en relación a esto, y queríamos saber a qué están jugando o a qué juegan nuestros zumbados e invitado cuando van al trono, cuando van ahí a ese momento más íntimo, el momento que lo podemos denominar el salón de lectura o ahora también de algunos juegos portátiles. No sé, vosotros, ¿qué os lleváis cuando vais al trono? Rodizzi. Huele a azufre todavía. Pues para mí es un clásico las partidas con el Mario Kart, ahora con la 3DS, y si no el Resident Evil Revelations, los modos horda que se le podría llamar que tienen, me parece una forma muy interesante de afrontar mis visitas al señor Roca. Inmenso. Ricky Snide. Pues yo hace bastante que no me pongo a jugar, como dice el amigo Rudisi, sentado en el señor Roca. De vez en cuando me llevo el iPod Touch y me he hecho alguna partidita de Angry Birds, pero últimamente muy poco, la verdad. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Robert, ¿a qué juegas cuando estás en el trono? Comprende la filosofía. Pues yo también soy de llevarme el móvil y algún Angry Birds o ¿dónde está mi agua? Algún juego de estos de móviles rápidos y de pensar poco. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Seth Gramonde. Tiene una inteligencia excepcional. Pues yo, a decir verdad, es que soy de visita express al señor Roca, con lo cual no suelo llevarme nada para jugar ahí. ¡Pim, pam, pim! ¿Y Lons? Yo lo siento, cago demasiado rápido. Y nuestro invitado, Vic, ¿tú qué te llevas cuando vas al trono? A ver. Bueno, yo jugar, no, a ver. Intento instruirme, a lo mejor me llevo un sálvame, un qué me dices o algo, pero lo que es jugar, no. Ole, mis cojones. Bueno, pues después de este a qué juegas tan instructivo, yo voy a decir que ahora me llevo el móvil con el emulador de la Master System y voy dándole caña a cualquier juego que se me ponga. Y sí, más de una vez he tenido problemas, eso de sal del lavabo, no sé qué, no sé cuántos. Así, a no ser que me llamen también para comprar en Origin, cosas que debo seguir corriendo como un cabrón. ¡Qué va, Queen! Pues bueno, vamos a pasar ya de la que juegas a la sección donde más toñas tenemos: el Versus. Mosquito, mosquito, no me vaya a picar. En relación a cómo hemos empezado el programa hablando de GTA V y de su brutal expansión o brutal terreno de juego que según nos informa la compañía va a tener, queríamos hacer un versus donde debatamos precisamente eso. ¿Hace falta que un juego tenga ese tamaño inconmensurable, es decir, que sea grande, grande, grande, que nunca nos lo acabemos y que nos ofrezca, pues eso, pues entre 200, 300 kilómetros de juego de terreno para explorar? A favor está nuestro amigo Ricky Snide, que cree que sí, que el juego contra más grande mejor, más cosas tiene que ofrecer. Y en el lado contrario tenemos a Ruedizzi, que piensa que no debe ser tan grande un juego, no tiene por qué ser tan grande un juego. Así que chicos, este duelo se prevé épico. Cuando queráis, dadle caña. Bueno, yo no entiendo cómo ahora que os presentan un grandes autos 5 con escenarios más grandes, os quejáis cuando estáis todo el día quejándose de que los juegos son pasilleros, que siempre os llevan por el mismo camino y que no podéis hacer nada. Y cuando os abren un poquito el mundo y os dan dos pasitos de más, sueltan las alarmas, os quejáis de que es algo muy grande, que no os gusta y que patatín patatán. Señores, que un mundo abierto tiene un sinfín de posibilidades que si bien acompaña durante un sinfín de variaciones, ya sea de escenario, sobre todo de escenario, misiones y cosas que hacer, no te vas a aburrir porque el juego mida 26.000 kilómetros, para nada, todo lo contrario. Te lo pasarás mucho mejor que si estás haciendo lo mismo en un pasillo pequeño, que es tirar para adelante, tirar para adelante y tirar para adelante. A ver, no compares. Una cosa es que hayan juegos pasilleros, que los hay, y otra cosa es que te metan un mapa tan grande en el que a lo mejor hay muchos puntos del mapa en los que, por los que no vas a pasar. Porque simplemente es una zona tan grande que hay muchas partes por las que no vas a pasar. Y partes, es imposible que en un escenario con este gran sacado del GTA V, es imposible, que puede que sea diversidad de situaciones, no lo dudo. Pero van a ser mapas que van a estar muy vacíos y va a haber mucha parte en la que no vas a hacer nada. Y además, más o ahora... No, puedes hacer de todo. Eso no se lo sabe, Rudy. Si es que lo mismo dices tú, van a ser vacíos. ¿Pero por qué van a ser vacíos? Porque Redemption era vacío, ¿vale? Era un desierto. A ver, ¿qué podías hacer en Red Dead Redemption y en GTA? O sea, realmente, ¿cuántas cosas puedes hacer aprovechando el escenario? El cafre que te dejan es que tiene muchísimas posibilidades, Rodis. Es que tiene muchísimas posibilidades. Son muchas, dime 10. ¡Atender! Te digo 10. Conducir, pegar a la furcia, meterte en un banco, tirarte de un tejado en paracaídas, robar un coche, coger un avión, coger un helicóptero, tirarte en ala delta, coger una lancha, hacer submarinismo, meterte en las alcantarillas. Yo creo que ya te he dicho más de 10. Y eso es solo la que se me estaba ocurriendo por ahora mismo. ¿Qué pueden hacer? ¡Santos y santos! Vale, vale. Ahí me has dado, pero te digo, no son 10 que vayas a hacer muchas veces. Y en este tipo... Lo gracioso... Niño, deja todo que se pegue, Luego Déjame acabar, coño, déjame acabar, tío. Madre mía. Que, a ver, que hacer el café es divertido, pero que no te estás haciendo el café todo el juego. O sea, lo haces un rato. Y cuando te casas un rato vuelves a hacerlo, pero hay un momento en el que quieres seguir en el juego. Y cuando te tienes que estar también yendo de un lado al otro, pues acaba cansando. Yo prefiero que en un mapa, vale, que sea grande, no digo que sea lineal, pero si en un mapa que es más, no tan grande, pero más pequeño, y te ponen muchos elementos con los que puedes interaccionar, o hay varios caminos, varias rutas, no simplemente una explanada enorme. Porque por mucho que quieras, es una explanada enorme, van a poner cosas por en medio, pero no es un mapa con un más... No, o sea, simplemente, vale, está ahí por estar. Que yo creo, Roy, que andas equivocado con el tema de que un mapa sea grande y tenga que ser una explanada en la que no haya nada o haya muy pocas cosas. Yo creo que ahí te equivocas. Yo creo que un mapa grande puede ofrecerte una diversidad, pero enorme, desde playa hasta montaña... Diferentes tipos de poblados, desde el que es más rústico hasta la mega ciudad que puede ser algo de Las Vegas. Es que la diversidad del mundo que te puede dar un espacio tan abierto es que es enorme. Y ahí está la clave de que un juego sea de sobresaliente o no. Y te voy a poner dos ejemplos claros de mundos abiertos que lo plasman muy bien. Por un lado Oblivion y su continuación Skyrim. El problema de Skyrim es que es siempre lo mismo, nieve por todos lados, montaña, y al cabo de 10 horas pues acabas aburrido. Es lo mismo que le pasa a Red Dead Redemption, ves el mismo mapeado una y otra vez, por lo tanto a la larga, aunque tengas que ir de A a B o las misiones que ellos hayan puesto, pues te acaba cansando y te llega la monotonía por el tipo de escenario que es. Pero en cambio Oblivion tiene una diversidad de terrenos enorme, desde zonas de playa, zonas más de montaña, la ciudad imperial que es un castillo enorme. Es que tiene un montón de sitios, otros que son más húmedos, otros que son más secos, y eso es lo que hace que aunque estés de un lado para otro, como tú dices, y que seguramente le acabe imponiendo el clásico teletransporter de un lado a otro, hace que el juego gane en ricura y en frescura, sobre todo en eso, para la hora de decir, vale, estoy haciendo lo mismo en otros sitios y me canso de ver el mismo monte porque es lo mismo que veo todos los días veo lo mismo. El problema, Ricky, es que este debate viene porque estamos hablando del tamaño de mapa de GTA V, que va a ser una burrada, o sea, que el de Oblivion se va a quedar pequeño al lado de este. Y a mí si me dicen que GTA V va a salir para la próxima generación con un mapeado así de enorme, no te digo nada. Pero si me están diciendo que GTA V va a tener este tamaño para esta generación, está claro que las consolas de hoy en día están un límite. Y lo que están haciendo en este caso, a mi parecer, porque es que no creo que las consolas aguanten más, es meter espacio por meter. Obviamente si tienen más potencia y un sistema más potente puede ser un mapa más grande y también detallado. Y en eso todos estamos de acuerdo, cuanto más mejor. Pero en este caso no va a ser más y mejor, porque es que no se puede, la tecnología no da para eso. Entonces, es lo que te digo, si me dices que va a ser así... Vale, pero como sé que no va a ser así, porque es lo que te digo, las consolas de hoy en día no dan para eso, pues me parece una tontería que le metan tanto espacio. Hacerlo más pequeño y, como dices tú, que hayan muchas cosas por el medio y que cuando vayas de un sitio a otro encuentres cosas interesantes. Pero céntrate en meter muchas cosas en un espacio, no tiene por qué ser pequeño, no tiene por qué ser pasillero, pero que realmente al jugador le sorprenda cada vez que pasa, y cuantas más novedades, mejor. Y no lo repartas tanto en un espacio tan grande que a lo mejor tardas más en verlas. Yo creo que es más entretenido que tener que a lo mejor estarte esperando 5 minutos o 3, aunque sea uno, para ver algo nuevo o algo distinto, y a lo mejor tienes un minuto sin hacer nada, simplemente caminando. Tiger, knee. Yo ya para concluir este debate, yo entiendo que a mucha gente no le gusten los mundos abiertos, a Ruiz es uno de ellos, pero es que porque no le gustó Grand Theft Auto 4, esa es su defensa, no me gusta Grand Theft Auto 4, no me va a gustar ningún otro, lo mismo pruebas este y te gusta, entonces no, es que tienes que probarlo, primero pruébalo y luego ya me dices qué tal. Y un mundo abierto, como yo digo, si está bien rico en detalles, que te diferencie bien las zonas, que te pongan las misiones interesantes, divertidas, que algunas serán repetitivas, evidentemente, yo no digo que no vayan a poner misiones repetitivas, pero si te da esa variedad de escenarios, esa variedad de misiones que te enganchen, que te digan, oye, pues quiero jugar un poquito más, quiero hacer esto, el cafre, mil situaciones locas, alocadas, que dices tú, mi madre lo que puedo hacer con una bicicleta, subido a lo alto de un rascacielos, cojo una rampa, de repente me engancho en la delta y cuando estoy aterrizando caigo dentro de un aeropuerto, me cojo un avión y me voy por ahí. Esas son las cosas que tiene que hacer Grand Theft Auto 5, engancharte con chorradas, con una buena historia, con una buena misión y con una variedad de escenarios que hace que te quedes ahí todo el día jugando. ¡Pues, qué gusto me he quedado! No te negaré que hacer el cafre está muy bien y es muy divertido, pero hay un punto en el que cansa. Y estoy completamente de acuerdo en que un juego, si se hace bien hecho y se le añaden cosas, puede ser muy interesante, pero cuando haces un mapa y un punto tan grande, yo creo que si lo concentras, no digo una barbaridad que sea pasillero, pero no hace falta que sea tan grande, si tú concentras todo un poco más, lo diluyes menos, puedes conseguir que el juego sea mucho más entretenido, mucho más frenético. Es que me parece que es más entretenido, no hace falta que te lo pongan todo tan separado. Puedes seguir haciendo el café, lo puedes, pero si te lo ponen todo más junto y más relacionado y más conectado, estoy seguro que a la mayoría de gente le va a gustar más y le va a entretener más. Pues estas son las dos opiniones bastante diferenciadas entre Ricky Snyde y Roditzi a favor o en contra de los juegos excesivamente grandes, de territorio muy grande. Y vamos a ver qué opinan nuestros zumbados. Así que vamos a empezar por Psycheramonde. A ver, ya lo comentaba un poquito antes, tener un mapa excesivamente grande nos lleva a tener el problema de que a la hora de programarlo, uno, pierdes mucho tiempo en diseñarlo, y dos, después tienes que meter eventos dentro. En un mundo idílico, los programadores perderían mucho tiempo y harían cantidad de cosas dentro, entonces tendríamos un juegazo enorme. A la hora de la verdad, tú tienes que cumplir unos plazos, que esa es la realidad de la programación, y esos mapas van a quedar más vacíos de lo que se pretende. Mucha gente me ha puteado precisamente hablando del Skyrim, precisamente por eso, porque se acababan perdiendo de lo grande que era el mapa, y este es todavía más grande. Yo creo que hay un punto en el que no se debe de llegar, hay un equilibrio que se debe buscar, y obsesionarse por hacer un mapa grande no nos va a llevar a hacer un buen juego. Yo creo que hacer misiones, precisamente, estoy en el Assassin's Creed y me agobia tener que buscar tanto tesorito, tanta tontería, y yo creo que lo que le ha faltado al Assassin's Creed Revelation, que es el que estoy jugando, son misiones secundarias que han faltado con respecto al anterior y han puesto mucho mapa y mucho tesorito que buscar en contra de programar misiones, que es lo que le he hecho en falta. O sea, que yo lo que prefiero es que pongan buenas misiones secundarias, cosas divertidas en el juego y que se dejen de tanto mapa. O sea, que mi voto va para Ruedi. Pues ya tenemos el primer voto de la noche para Roditzi. Vamos a ver lo que opina Robert Blázquez. Pues bueno, como he dicho en la presentación, falta por ver cómo se desarrolla este Grand Theft Auto 5. Pero en principio estoy a favor de Ruedi también. Creo que un mapa muy grande no va a favorecer un mejor juego. Creo que Grand Theft Auto 4 pecó de mucha repetitividad, de ser un recadero, entonces un mapa más pequeño con misiones mucho más variadas y no sé, que lo que intente programar un GTA diferente, porque Red Dead Redemption ya se llevó bastante palo en ese sentido, así que no creo que hacer un mapa ultra mega grande sea la mejor solución para arreglar esta saga. Ya tenemos el segundo voto a favor de Ruedici. Vamos a ver lo que opina Vic. Pues yo estoy de parte de Ricky. Yo prefiero un mapa grande y en el que se puedan hacer cosas, que no uno pequeñito y que solo tengas que hacer misiones. Realmente es eso, o sea, si tú tienes un mapa grande y se puede aprovechar, es decir, yo que sé, tienes animales, ¿no? Por lo que he visto, pues si se puede ir de caza y tienes misiones secundarias de caza, pues mira, pues lo aprovechas, porque una vez que te pasas del juego, ¿qué haces con él? Pues hacemos este 2-1 que inclina un poco la balanza Big. Vamos a ver qué opina Lons. Pues qué voy a opinar, que contra más grande, pues más posibilidades. Claro que sí, o sea, no llego a ver el problema de agobio, de que sea más grande. Pueden poner campos de fútbol y césped y de todo. Yo voto para Ricky, está claro. Pues ya tenemos este 2-2 a favor, bueno, empate entre Ruedi y Ricky. Y como no hay más remedio, pues me va a tocar a mí votar. Y vamos a ver, yo he de decir que en su momento me aburrí, me avasalló demasiado San Andreas. Lo vi excesivamente grande. Lo vi excesivamente grande por lo que hablábamos, que era todo muy espacioso, muy grande, muy demasiado animal. Y llegó un momento que yo decía, hostia, es que para la acción o lo que me está ofreciendo, me cansa tener que ir de un punto a otro en la moto o en el coche y demás. No obstante, en Red Dead Redemption lo jugué y dije, ostras, pensaba que me iba a llevar ese regustillo agridulce del San Andreas, pero no. Aunque era un terreno más grande, a mí, no sé cómo decía Ruedi, que era todo igual. Yo encontré muchísimos elementos, encontré muchos de esas misiones que se van a volver a implementar en GTA V. Esas misiones que no son ya ni secundarias, sino son simples hechos que te encuentras en el juego y puedes elegir aceptar, interactuar o no. En Red Dead Redemption, por ejemplo, estamos encontrando que a lo mejor estaban asaltando una caravana, una diligencia, y podías parar y ayudarles. A mí eso me gusta, me siento que estoy interactuando dentro del juego, me siento como un ambiente vivo, y eso dicen que lo van a trasladar a Grand Theft Auto. Así que todo eso, más un elemento grande, espacioso y poder moverte, yo lo voto, así que por mí estoy de acuerdo y a favor de Ricky's. Mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Tú imagínate que el mapa es más pequeño, tienen más tiempo para programar esas misiones y las hacen mejores. Sí, ya estamos, que si hacen el single player, si utilizan el tiempo del multiplayer, será mejor el single player, venga, va, venga, claro, hombre, os creéis que sí, que lo pueden hacer grande, todo súper grande y todo va a ser súper bien, que tampoco puedes meterle el mapa tan grande y tener tiempo para todo, tío, es que no se ¿Sabes el problema cuál es? Que a ti si no van por tuberías, no te gusta, ya está. No, pero mira, dejaros de troleo, la realidad es que, a ver, idílicamente... No, tu realidad, eso es tu realidad. Esa es mi realidad, no. Eso no te jode, ¿cómo que no? Cuando es tu realidad. Hacen unos mapas muy grandes y después a la hora de la verdad, como, uy, se nos acaba el tiempo, hay que sacar el juego ya, pum, y empiezan a sacar eso como les dio de entender. Los cojones. Pero vamos a ver, GTA 4 y Red Dead Redemption, no, bueno, más Red Dead Redemption que GTA 4, en el tema de las misiones, sí que hay algunas que pecan de que sean monótonas, pero cambian muchísimo respecto a San Andreas. Y eso se nota. Y están trabajando en ello para que no salga un juego repetitivo. Se nota porque es una generación distinta. ¿Tú cuánto tiempo estuviste jugando a GTA 4, Ruedi? 11 horas. 11 horas. Una mierda comparado con lo que te puede ofrecer GTA 4. GTA 4 para meterle y exprimirle todo el suco que tiene, al igual que el Red Dead, como mínimo, unas 25 horas no te las quita nadie. 11 horas en el GTA es como jugar, no sé, una hora al Call of Duty. Para entendernos. Hace años que no estoy ante un artista como usted. Bueno, gente, pues dejando ya este versus, vamos a pasar a la sección más rápida del podcast, el popurrí de noticias. Rainbow Six Patriots sigue vivo y podría irse a la próxima generación. Así que los amantes de esta saga están de enhorabuena porque se acaba saliendo para la próxima generación, prometen que va a ser un juegazo. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Crytek ha dicho que Crysis 3 acabará con la historia de Prophet. Dice que va a ser ya su última inclusión en un juego de Crysis, lo cual no quiere decir que haya un Crysis 4, 5 o 6. A ver si este tercero es más divertido que el segundo, porque vaya tela. Terrible, apocalíptico. Still Alive, canción final de Portal 1, iba a ser en principio un número musical en el que GLaDOS intentaba reconciliarse con la protagonista. ¿Por qué tienen que quitar bizarradas como estas, por Dios? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Mass Effect 4 usará el motor Frostbite 2.0 y será respetuoso con la franquicia. Pero sin Drew Karpyshyn me parece a mí que poca cosa va a salir. Que era el guionista de las tres partes y que se ha ido. ¡No puede ser! Empresarios japoneses estudian comprar el Sabadell Fútbol Club. Un grupo de empresarios japoneses ha iniciado los trámites para comprar la participación de control de Sabadell, entre ellos Yoichi Takahashi, el creador de Oliver y Benji, que le ha quedado un personaje para el club. Mirad qué cara tengo de alegría. La versión original de Doom 3 vuelve a Steam. No sé si lo sabréis algunos, pero desde que salió la versión de Doom 3, la BFG Edition, Doom 3, la versión original, desapareció y los usuarios han reclamado que se vuelva a poner porque se ve que es una basura que pa' qué. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Hombre, ahí es que fue una patinada, bueno, una patinada no, fue una buena jugada para ID, pero evidentemente fue para putear al personal, con perdón por la expresión. O sea, teníamos, antes de que saliese esta Big Fucking Edition de Doom 3 y que incluye Doom 1 y Doom 2, teníamos una gran edición a un precio bastante más reducido, no sé si eran unos 25 o 20 euros solo, no sé, era poco, y entraban pues el Doom 1, el Doom 2, Plutonia, otro mod, o sea, bastante más bueno, y Doom 3, evidentemente. O sea que era un pack bastante más chulo para todos los fans de Doom. Y la principal polémica con este es que se reciclaban demasiados mapas y... Bueno, sí, aparte es eso, que es un engaño, o sea, porque este HD pues como que no es HD, es una pasada. Reciclan textura y demás, y a ver, además esta versión no es compatible con los parches que ya había para la versión normal, como el Sigmod y demás, que es que de verdad hay vídeos en YouTube de estos parches y es una maravilla. O sea, tener el Doom 3, el antiguo, no el que ha sacado ahora en PC, con esos parches, es un mundo y aparte de se come totalmente lo que hay en consolas, y con 1080 con textura reescalada en condiciones, mejorada. Vamos, es que no tiene nada que ver, es un mundo aparte. Hombre, yo creo que lo único bueno que tiene esta edición del Doom 3, sobre todo, es para consolas, que muchos usuarios en su momento no tuvieron una Xbox One y ahora tienen una oportunidad de jugar a un juego mítico que salió hace ya cosita de casi 10 años, ¿estamos hablando? No, tanto. Sí, fue de 2003-2004, sí. ¿No? 2003-2004, sí. Sí, pasa el tiempo. Pero es que lo han censurado y todo, o sea, es que es brutal. El Doom 1 que viene y el Doom 2, el escenario de Wolfenstein, que es secreto, lo han censurado entero, han quitado todas las referencias nazis del escenario. Han cambiado los medikits, vamos, yo qué sé, yo no he visto en mi vida un descalabro como lo que han hecho ahí, A ver, estamos hablando de un juego del 93, estamos hablando básicamente del Doom 1 y de que es un juego que no sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto ya se podía considerar este... No sé si es el famoso Abandona Juegos o algo así. O sea, juegos que son... Abandonware. Abandonware, correcto. Y que tienen el software público para poder trastear y de ahí... Pues imagínate, o imaginaros la cantidad de gente que ha salido con mods y demás que están de coña. O sea, sin ir más lejos, yo estoy jugando ahora al Doom 1 con un mod que estoy jugando al Alien. Al Aliens, la película Alien 2, Alien 2, Aliens... Pues estoy jugando con gráficos del Doom 1. Así que digo, ¿hasta qué punto es esto de que la gente se compre la Big Fucking Edition teniendo como tiene el Doom bastante gratuitamente y quien no tenga la consola, o sea, que dices que no haya jugado antes, bueno, es que estamos hablando del Doom 93, o sea, el Doom del 1993. Todo el PC de hoy en día, todos, hasta el más petardo lo tira. Así que me parece que ni en consola hace falta. A ver, que lo que ya que lo sacaban en consola... Podrían haber usado o haber planteado como han hecho 20.000 mods en PC que hay, que es que yo que sé, como el Doom Legacy, o yo que sé, es que hay tanto el Doomsday Engine, todos ellos con texturas mejoradas, llevando los motores a polígono, o sea, y son maravillosos, están, vamos, yo que sé, podéis mirar vídeos en YouTube y de cómo se ven, cómo se ve el Doom 1. El Doom 1 visto con esos motores. Y pensar que han cogido el Doom y lo han puesto tal cual se ve, sin molestarse nada. Tienen menos amor esta compañía, que es su creadora, por el juego, que toda esa comunidad de fans que hay encima de los juegos, que le llevan haciendo parches gratuitos con un cariño increíble desde hace, pues yo qué sé, todos los años desde que salió el juego, vamos. Y no solo parches de estos de tipo Alien, sino parches para mejorarlo hasta los límites más insospechados, ¿eh? Vale, sí, pero es que luego... A ver, dices que pusieron si no me equivoco, estáis diciendo que pusieron la edición del Doom 1 tal cual, ¿verdad? En bruto como era el 93. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que si luego la cambian, hay gente que se queja que porque la han cambiado. No es que la han cambiado, no es como el clásico, patatín, patatán. Para eso lo lanzan tal cual. Y pasa muchas veces. Mejor opción, evidentemente, que te digan, aquí tienes la versión como era tal cual y esta la tienes mejorada con retoques y demás. Tú eliges la que quieras, que lo han utilizado en muchísimos juegos. Han salido en el Live, por ejemplo el Halo Anniversary, tú puedes jugar como tú quieras, y eso es lo que deberían haber hecho. Pero es que el problema es que siempre estamos con lo mismo, con la gente que se queja de por qué no lo dejaron como el clásico, la gente que se queja porque no lo han cambiado y este es el clásico, y es la terna constante. Lo mejor es que hagan un 2x1, que te pongan el nuevo y el clásico, y ya tú decides cómo deseas jugar a ese juego. Palabras sabias. Para acabar de comentar, han puesto en Steam el Doom 3 con su respectiva expansión Resurrection of Evil a 13 euros. Pues con esta última noticia de Elons y este aviso a los que le interese solo el Doom y la expansión, que no está mal el precio, nosotros vamos a pasar ya al notición. La primera de las noticias que os traemos es ¿qué pasa con PS Vita? Por lo visto, en Japón está bastante, bastante, bastante mal. Las ventas no han sido todo lo buenas que tenía en principio pensada la compañía. Y bueno, sabemos que Japón es gran parte de Nintendo y ahí arrasa donde va, pero no sé si es excusa para que PS Vita tenga unas notas unas ventas tan tan bajas. Entonces, bueno, respecto a esta noticia, nos interesaría comentar un poquito qué es lo que creemos que está pasando con Vita, qué es la evolución que va a poder llevar y si tiene ese futuro que todos auguramos. El primer y principal motivo de que PlayStation Vita no levante es su catálogo. Ya lo hemos dicho en anteriores programas muchas veces, una consola es catálogo. Si no hay catálogo, la gente no compra juegos, y es lo que ahora mismo es el problema que se está encontrando muchos usuarios de la consola de Sony, entre los que nos encontramos varios miembros del podcast. Y es ese, es que no hay ningún juego que a priori llame la atención. Los que están saliendo pues no cumplen con las expectativas ni con la calidad que esta consola puede dar. Por citar algunos, Silent Hill, Book of Memory. Y ahí está su único y principal problema. Si de aquí a un tiempo vemos que la cosa sigue igual y que Sony no da el paso que todos estamos esperando, de que anuncie ya no solo juegos por parte de ella, sino de third parties, y que anuncie una batería de títulos tremenda que ilusiona a la gente, pues uno no se va a comprar una consola por los juegos de salida casi ya tiempo que están en el mercado. Pero ya no es solo el catálogo, sino como vimos en el E3, que yo al menos me quedé bastante anodadado, fue el poco apoyo que se le dio a PS Vita. Casi, vale, hubo anuncios de Assassin's Creed y alguna cosa más, pero esperaba su apartado especial en el E3 y yo no vi nada. No entiendo cómo Sony le está dando poco apoyo a PS Vita cuando ha visto que a PSP le ha pasado exactamente lo mismo y no ha escarmentado, no lo iba a entender. Exacto, yo creo que ahí has dado la clave. Lo más preocupante es la falta de apoyo de terceros y cómo Sony no se pone las pilas y demuestra el maquinón que es, porque no nos engañemos, es un maquinón y con cosas muy interesantes. El panel táctil trasero creo que podría dar mucho juego y no se utiliza. Y la preocupante falta de próximos títulos por la propia Sony para hacer, oye, enseñar a la gente y a las third parties, tenemos esto, es una buena máquina, va muy mal. Y es que va tan mal que las ventas ahora mismo es que el 87% de portátiles es de 3DS, es que Vita solo tiene un 12%. Es que el mercado lo tiene, pero muy, muy mal. ¿Tú te crees, oiga? Que es muy triste que yo, como usuario de PlayStation Vita, mi último juego fue el Gravity Rush, que salió en junio de este año. Estamos hablando casi de 6 meses que no me he comprado ningún juego porque no hay nada. Incluso las cosas que prometían, como el Assassin's Creed Liberation, pues está bien, pero salió con una cantidad de bugs tremendas que hace que dude a la hora de comprarlo. Y lo más cercano que nos queda en estas navidades es el Battle Royale, y el que tiene una PlayStation 3 no se lo va a comprar para Vita. Y si no te gustan los juegos de pelea, pues unas navidades lamentables las que van a pasar los usuarios de esta consola. De verdad que o Sony se pone las pilas, o la lucha con Nintendo 3DS, que decíamos mucho que se le iba a comer, pues me parece que el lobo se lo han comido sus palabras. Yo estoy como Ricky, el último título que tengo es el Rayman Origins. Gravity Rush está muy bien, lo que pasa que no por el juego, sino la consola no me da ese empujón para seguir jugando. Como bien dice Ready, potencia, pero tiene de sobra. Pero el problema es que no tiene apoyo, ni suficiente publicidad, ni nada. Es que no sé, han sacado la consola como decir, mira, sacamos una PSP 2 porque la PSP, la original, ya está muy trillada y venga. Y encima vende más la PSP normal que la Vita. Es una cosa que no sé, un descuido brutal por parte de Sony. No, y aparte, otra cosa que Sony no está teniendo en cuenta es que le sigue dando soporte en Japón a la PSP. Si quiere que la gente dé el salto, pues saca esos juegos y intenta que salgan en la consola nueva. Es que si le sigues dando soporte a PSP en Japón, te la van a seguir comprando. Y a lo mejor, es que no sé Sony qué piensa en ese sentido, pero debería mirárselo si quiere que la gente cambie su nueva consola. Fíjate que lo preocupante es que el apoyo, más que de Sony, es de las third parties. Dan más apoyo, mucho más apoyo a PSP que a PS Vita. Pero es que yo realmente no sé lo que le está pasando a esta consola. Me cuesta mucho saberlo, porque catálogo, vale, no tiene un catálogo mega extenso, pero bueno, como dice Ricky, el Assassin's Creed Liberation yo lo tengo. Me lo estoy pasando, hasta ahora no me he encontrado ningún bug, me está pareciendo un juego bastante bueno. Y en el horizonte hay algún juego bueno, está por ejemplo el Killzone Mercenaries, que tiene buena pinta. Ahora está en el mercado ya el New Little King Story, un remake de un juego que salió para Wii, que tiene bastante buena pinta y lo tengo ahí para cuando pueda. Pero es que realmente no me apetece jugar a esta consola, la tengo. Y mientras estoy en el bus, no me apetece jugar. Si estoy en casa, tengo la consola, tengo el PC. En el baño, como decimos, prefiero un juego rápido. Tampoco es un es una consola que está muy bien, pero no la han destinado al mundo portátil tampoco. Tiene algún juego bastante bueno, pero no sé, es que es algo muy raro. Es lo que te digo, Robert, que no me empuja la máquina, no es, ostras, tengo ganas de llegar a casa o llevármela y seguir jugando ese juego. Si en el catálogo del principio o ahora he chocado los Book Insignia, tío, vale, sacaron el Metal Gear, pero yo que sé, un Devil May Cry, cosas potentes y seguimos, pero parece que tanto caso como a la PSP se le está haciendo ahora, no sé. Qué poca vergüenza hay que tener. Yo cuando me compré la PlayStation 3 también tuve una etapa al principio bastante dura, la store iba fatal, lo que es la tienda de la Play iba de culo, la verdad, el manejo era horrible, de juego no había nada de rol, había pocos juegos que me interesaran, después levantó, pero es cierto que Sony los arranques con sus consolas los tiene complicaditos. No sé también si el cross-platform, como se ya comentó, creo que ha sido Ricky, también puede ser un problema en un momento dado, porque a veces tú dices, venga, sacamos el juego para las dos consolas, pero eso también tiene una desventaja, y es que si lo tienes para las dos, te estás haciendo la competencia directa con una plataforma que es similar a la tuya, portátil, pero más grande. Entonces, ¿hasta qué punto te compensa comprarte el mismo juego en las dos plataformas? No, nadie va a hacer eso. Es decir, yo me compro un tal juego, uy, me gusta mucho, pues me voy a comprar también en la portátil. Por mucho que me guste, lo tengo o una o en otra. Es que no es, y normalmente si te lo vas a comprar y el juego te gusta mucho, te lo vas a comprar la de sobremesa. Con lo cual, en esos casos, la portátil, que en este caso es la Vita, pues va a salir perdiendo siempre la Vita en todas las competiciones. No sé si este tema del cross-platform este va a ser más un talón de Aquiles que otra cosa. Y un poco el lanzamiento, sobre todo de third parties, no se están viendo demasiados. Claro, esto está debilitándola. En ese sentido, yo creo que va a gustos. Por ejemplo, Ricky se ha dicho lo del Battle Star Royale. Y yo lo jugaría antes en portátil que en sobremesa. Pero como digo, eso va a gustos. Yo creo que lo que comentaba Sed, lo del comprarte un juego en PlayStation 3, que luego lo puedes jugar a Vita, pues puede hacer que los usuarios de PlayStation 3, en un momento dado, si se le cruzan los cables a alguno, se la puede acabar comprando por el tema de la portabilidad y demás. No sé hasta qué punto eso puede ayudar a la consola pequeña de Sony. Pero es que luego también hay cosas que anunciaron en su momento, como el tema del Android y demás, y es que a día de hoy el sistema Android es que no lo veo por ninguna parte en la consola. Es que es algo, no sé si estará integrado dentro de su sistema para que funcione, pero algo del market que pensábamos que en su día lo iban a poder integrar y demás, para nada, vamos, no ha dado señales de vida ni nada, y o cambian relativamente poco, yo hablo de un periodo de tiempo entre 6 meses y un año las cosas para esta consola, o se va a estallar como una pita. Como comentaba Robert antes, de que es una consola que, hostia, no sé si jugarla ahora o jugar a la Play, que a veces llegas, yo ya lo dije en su momento, yo Vita la veía una consola que, para quien no tenía una Play 3, podría ser una muy buena alternativa si realmente Sony apostaba por lanzar los mismos títulos en ambas plataformas. Pero yo creo que los desarrolladores también están encontrando con, coño, tengo una consola que es prácticamente una Play 3, pues si destino recursos a hacer un juego, pues ya que tengo la Play 3 en el mercado, lo lanzo para Play 3, le acabo de dar la potencia necesaria y lo lanzo para Play 3. Menos que para Vita, que hay pocas vendidas y Play 3 es un mercado ya seguro y ahí lo reviento. Además de que los jugadores, pues como habéis dicho, es que yo no la acabo de ver portátil. O sea, yo la 3D sí la veo portátil, pero la Vita es una máquina, me parece demasiado grande, con esa pantalla que no tienes la seguridad ni la tranquilidad de llevártela a cualquier sitio. Como hemos comentado antes, ¿no? La falta de apoyo por parte de Sony. Tienen juegos en la Store que serían perfectos para Vita, como puede ser el Journey de la That Game Company, creo que se llama la compañía, que ahora ha sido adquirida por Sony. Ese juego yo estaba deseando que lo sacaran para Vita porque podría ser perfecto. Y nada, está ahí en la PlayStation 3, como me pasa con los arcades de Xbox, que son juegos que se jugarían en una portátil perfecto más que en una consola de sobremesa. Pero si no saben bien administrar sus juegos para qué plataforma, pues ahí van a tener un problema también. Entonces, ya para cerrar esta pequeña parte, ¿vosotros le auguráis un futuro muy negro a PS Vita, o creéis que si hay algunos de estos cambios que estáis comentando o que os gustaría ver, quizás le daría un buen aire, un buen soplo de fresco a la consola. ¡Vamos a verlo! Yo creo que lo tiene bastante mal. Ha tenido mucho tiempo ya el primer año, que se supone que es cuando una consola tiene que lanzar y tirar fuerte para atraer al público. Y si no lo he hecho ahora ya, ni siquiera Sony, es que estoy viendo repetido lo que pasó con PSP. Así que... es una máquina muy potente y con muchas posibilidades, y Sony tiene una gran capacidad de reacción, así que lo lógico para mí es pensar que va a dar la vuelta, pero digo, preocupantemente lo veo como PSP. Pues yo creo, espero que Sony le dé un impulso, que empiecen a mostrar juegos buenos, que intenten captar a hacer parties, a que hagan juegos para esta consola, porque la verdad es que, como decimos, tiene mucho potencial. O sea, técnicamente es un pepinazo, o sea, le da mil patadas a cualquier móvil de ahora, y las posibilidades que tiene con el panel trasero, aunque a mí no me convence, pero bueno, la pantalla táctil, la pantalla que tiene, es que podría dar mucho de sí. Sería una pena que se echara a perder esta consola. Yo le veo un futuro negro como el tizón. Si Sony sigue así sin mover un dedo, lo veo, como bien dice Ruedi, como una PSP 2. Exactamente igual, tiene que empezar a moverse y potencial tiene de sobra. Yo tengo la esperanza de que reaccione como pasó con la PlayStation 3, que también tuve bastante miedo porque era mi única consola en aquel momento, y al final reaccionaron. Y mira hoy por hoy, la PlayStation 3 tiene un renacer increíble. No sé qué pasará con la Vita, no sé si llegará a comerse a la 3DS. Pero eso creo que no, ¿eh? Pero no creo. O sea, no lo estaba diciendo porque lo consiguiera, simplemente quiero decir que no creo que llegue a eso, pero desde luego yo creo que sí levantará. Muchas gracias, chicos, por los comentarios sobre PS Vita. Esperemos que, ya al menos por el tiempo, el poco tiempo que tiene, a ver si hay un soplo de aire fresco que la revitaliza. Y bueno, vamos a pasar ya al segundo tema que tenemos para esta noche, en la cual un expresidente de Square, Hisashi Suzuki, ha criticado la fusión que tuvo en su momento Squaresoft con Enix, dando paso a la compañía que hoy conocemos como Square Enix y que ha hecho títulos tan conocidos como este Final Fantasy XIII o el Deus Ex, por poner un ejemplo. Nosotros queríamos debatir si realmente fue un error fusionar Square Enix con la compañía Enix, si este presidente o expresidente habla por hablar, o si realmente va algo malo. A ver, desde luego, dado lo que pasó, creo que alguna vez hablé de ello, la ironía de que fue el Final Fantasy 1 de la NES el que relanzó la compañía y la fuerza interior la que lo mató, Final Fantasy la película. Realmente en aquellos momentos creo que no había otra opción, es decir, Square estaba pasando una etapa malísima porque esa película no fue un fracaso total, y Enix, que era su competidora directa en Japón de hacía tiempo, pues la absorbió. Si ha sido un fracaso, bueno, debiéramos mirar la lista de los juegos que han salido en estos últimos años y ver y decir si ha sido un fracaso o no. Square Enix se ha dedicado, por un lado, a producir juegos, pero por otro también a, digamos, distribuir juegos. Y ha distribuido muchos juegos y está haciendo mucho dinero, pero también es cierto que en lo que se trata de la producción, lo que son los juegos propiamente dichos, los que hacen ellos, llevan una etapa de vacas flacas brutales, y quedan cosas como el Versus 13 que no consiguen dar pie con bola, el Final Fantasy 13 no ha gustado, el Final Fantasy 14 pues la verdad tampoco ha gustado. O sea, no se puede decir que Square como desarrolladora esté pasando por su mejor época. Y eso obviamente pasa también por la fusión con Enix, y mucha de la gente que estaba en esa compañía ha salido escopetada. desde Nobuo Uematsu, obviamente el mismísimo Hironobu Sakaguchi, que desde que pasó aquello, pues se largó y se metió en Miss Walker, donde de hecho está Nobuo Uematsu, y muchos otros nombres de desarrolladores de Final Fantasy, que es que de los que están trabajando ahora en Final Fantasy, no hay apenas nadie de los que estaban allí, porque todos salieron escopetados. O sea que algo ha pasado desde luego ahí, algo que no nos quieren contar, pero ha pasado algo. Es que sobre todo resaltaría de esta fusión, como yo no sé si es que Square se comió a Enix o qué pasó con eso, porque a Enix en sí, la creadora de Dragon Quest, pues la ha desaparecido casi en su totalidad. Ya antes era una compañía que es cierto que aquí en Europa no llegaban muchos títulos de Enix, pero algún que otro se conocía, era una compañía fuerte en cuanto a juegos de rol se refiere, y ahora mismo nada, totalmente desaparecida. También el rumbo de Square, alguna vez lo hemos comentado, no sabemos si ha sido el más correcto. Final Fantasy XIII, todo el mundo sabe que fue un título muy criticado, en cambio el segundo se llevó buenas críticas y mejoró bastantes cosas de su predecesor, pero vamos, una pena que dos grandes compañías del género del RPG por turno asiático, oriental más bien dicho, pues ahora mismo anden de capa caída, quemando sagas, como es el caso de Final Fantasy, y que lo único que les ha sacado un poco a flote a Square es el tema de la distribución de juegos. Bueno, pues yo más o menos estoy con la opinión del señor Suzuki. Creo que fue un error. Basta con ver que ayer mientras comentábamos esta noticia para hablarla hoy, miré los juegos y el último que desarrolló Squaresoft independiente fue Final Fantasy X, un juegazo. Y ya el primero después de Square Enix, o de los primeros, fue Final Fantasy X-2, una cosa ahí bizarra, extraña y en mi opinión bastante mala. Así que bueno, eso deja un poco patente. Luego Dragon Quest VIII, que no estaba ya ni desarrollado por Enix, sino por Level 5, que sí que era un auténtico juegazo, pero en mi opinión no ha sacado nada destacable ni muy bueno. En distribución sí que es verdad que están haciendo juegos, o están distribuyendo bastante buenos juegos, como el Deus Ex o bueno, el propio Dragon Quest VIII, pero por lo demás, desarrollo va a ser que no están muy bien. Yo creo que es una lástima que dos grandes compañías también, pues, que se fusionen, que dio una noticia, creo que durante esa época fue una de las noticias más sonadas en cuanto al sector de videojuegos, que se abría un sinfín de posibilidades de si las dos grandes compañías de juegos de rol se juntan, lo que podrá salir de ambas. Pues por desgracia lo que ha salido de ambas, para haberse juntado, que se hubieran quedado por separado, la verdad, porque da un poco de pena que esta compañía haya quedado bastante secundona en cuanto a JRPG se refieren, que haya compañías que hayan sacado mejores títulos en esta generación, como es el caso de Miss Walker o los creadores del Resonance of Fate. Y a ver si se ponen un poquito las pilas o algo, remontan vuelo y pueden volver a ser la, al menos parte, o un poco la sombra, no sé si la sombra, si llegará al nivel de la mejor época de estas dos compañías. Es que no olvidemos que hablamos de compañías que han dado a parir saga, yo que sé, es que hablamos desde los Secretos Mana, pasando, bueno, obviamente por los Final Fantasy, pero no solo por los Final Fantasy, es que Square ha dado muchos juegos, incluso Parasite Eve, que bueno, salió el de PSP, pero es que también hemos pasado con la crisis de los motores, que no salía nada sobre mesa. Kingdom Hearts también ha quedado por ahí perdido. Se han sacado muchas cositas para portátiles, como lo de las cosas que han salido para Final Fantasy VII, pero no sé, hay una sensación general de que los sobremesas, por lo menos de la mano de Square Enix, han quedado perdidos, y yo creo que esta compañía ha sobrevivido porque, bueno, creo que hasta los Call of Duty lo han distribuido ellos. No sé si en todas partes, pero lo han distribuido ellos. Tomb Raider también lo distribuyen ellos. O sea, si no fuera por la distribución, Square Enix estaba perdida. Ha pasado como a Konami, le ha pasado como a muchas otras. Esta compañía sobrevive por la distribución, porque lo que es la creación propia la están teniendo fatal. Y eso, y las portátiles, son lo que las está manteniendo un poquito a flote. Y yo creo que es que esto no. Esta fusión, yo no sé, no han conseguido sacar nada en claro. Y uno se, como habéis comentado antes, se imagina, no, van a salir aquí los juegazos de Enix, los juegazos de Square, se van a unir a dos y va a ser brutal. No, porque los que habían Square, que eran los peces gordos, se han alargado, los que han quedado son los de Enix, más algunos de los que, digamos, eran los que estaban más bajos en el calzón de Square, se han juntado, ha salido lo que se ha podido, han quedado las franquicias como tales, pero las franquicias están quedando un poquito vacías, digo yo, o sea, no sé si en un futuro remontarán, pero por ahora al menos no está dando esa impresión, y soy de los que incluso ve con buenos ojos los Final Fantasy XIII y segundas partes, pero no con tan buenos ojos como para poder defender esto, ¿eh? Entonces, Sed, ¿tú ves que esta situación de Square Enix, la falta de creatividad, es un reflejo de la situación del mercado, bueno, de las programadoras japonesas, que llevan tiempo que, excepto en Japón, fuera ya nos hemos cansado de ver lo mismo, porque no innovan en nada, básicamente siguen las mismas fórmulas de siempre? En Japón no es solo una cuestión de falta de creatividad, en Japón les está pasando también el problema de los motores, que ya he comentado más de una vez, que se han perdido, cuando han llegado a esta nueva generación se han perdido y se han quedado en las portátiles. Y Square Enix, que ha hecho, por ejemplo, pues sacar mucho, vivir mucho de la renta, mirar la PSP, mirar la DS, que han sacado Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, el Final Fantasy 1 y 2, el otro, o sea, han sacado Final Fantasy a churro, creo que van a sacar algo hasta para olla, o sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Vivir de las rentas. Final Fantasy es la saga que más le está dando a vivir de las rentas a Square, y ellos lo saben, y es lo que hacen a Square Enix, vamos, aprovechar la franquicia y explotarla por todas partes, todos los aparatos de por ahí, todas las portátiles de por ahí tienen un Final Fantasy por lo menos, y de esa forma podemos sacar ventas, porque siempre hay algún nostálgico que compra uno y aprovechamos, oye, y a mí me encanta esa saga, pero es que me parece un poco ya explotar la gallina de los huevos de oro y sin molestarse demasiado, o sea, que es que le está afectando seriamente, y necesitan hacer motores en condiciones y necesitan innovar, pero bien innovados, que con el 13 no han sabido hacerlo en condiciones. Viendo cómo está esta compañía, esta malograda compañía Square Enix, nosotros tenemos que cerrar el notición, porque hay más secciones que están esperando, como Indie Podcast Pursuit. En el anterior Indie Podcast Pursuit, Ruedici nos hizo una pregunta que ahora nos va a refrescar y nos va a decir la respuesta. La semana pasada os preguntaba sobre los orígenes de la mascota del sistema operativo Android, y pues bien, existe un juego de la Atari Lynx en la que precisamente encuentra un personaje que se parece muchísimo, que también se llama Android, y es del juego de la saga Gauntlet, es concretamente el juego The Third Encounter de los años 90. Pues esta es la respuesta de Ruedici a la pregunta que formuló la semana pasada. Esperemos que la hayáis contestado bien. Y aquí tenemos la siguiente pregunta, que la traerá Ricky Snide. Así que cuando quieras, chicuelo. Bueno, remontándonos a la época de PlayStation 1, apareció un título bastante divertido llamado Team Buddy. Y me gustaría que me dijeras quiénes fueron los encargados de hacer el doblaje en castellano. ¿Y qué programa de radio tenían? Pues aquí está la pregunta de Ricky Snide. Ya sabemos que desde que hizo esa preguntita fácil, ahora las va complicando cada vez más. Y a ver si hay suerte y a ver lo que toca. Y me ha dado miedo, ¿eh? Nosotros vamos a continuar con el programa, entrando esta vez en la sección El Invitado Pregunta. Ya lo sabéis, aquí nuestro amigo Vic nos va a preguntar una o dos cosillas, lo que él quiera, sobre el tema que él desee. Así que Vic, cuando quieras, tu turno. De todos los juegos que habéis jugado, sobre todo en consolas antiguas, ¿hay alguno que os quedasteis con ganas de compraros, ya que habíais perdido el CD de la demo o algo y del que no recordéis el nombre? ¿Qué pregunta me estás diciendo tan maravillosa? que recuerde yo de la época de PlayStation, me quedé con ganas de haber probado un juego que salía en la de las primeras demos que se llamaba Monster Jam o algo así, era de Synopsis. La verdad que la demo era bastante cutre, pero por curiosidad me quedé con ganas. Otro que era de mover dados, que creo que se llamaba Devil Dice, que tienes que ir juntando dados, en un juego de puzzles, si no mal recuerdo. Y por curiosidad, solamente por curiosidad, que nunca lo probé, el Kurushi. Pues yo de PC probé la demo del Jedi Knight, del primero, y luego no lo jugué, me quedé con ganas. Menos mal que luego en el futuro ya probé el Jedi Knight 2, que tenía mejor gráfico y mejor de todo, así que tampoco, ahora no me sabe tan mal. Pues era un gran juego el Jedi Knight 1, ¿eh? Cállate. No me queda. Ya, pero el 2 mola más. Pues yo algunos jueguecillos de la época del Spectrum, que los tenía en las cintas de aquella mítica Micro Hobby. Que bueno, las cintas aquellas se van perdiendo y algunos de esos juegos pues habrá que ponerse a buscar a ver si encuentro algún emuladores por ahí, pero vamos, que eso ya es más complicado. Eso es muy, muy complicado. Pues yo recuerdo una demo de un juego de PlayStation que se llama Reloaded, que me gustó mucho, pero que no llegaba a comprármelo. Me gustaría jugar, qué pena, más grande. Pues en mi caso había un juego de PlayStation 1 también del universo Star Wars, no me acuerdo el nombre ni cómo se llamaba. Era un juego donde me acuerdo que jugué con un colega y empezaban en unas naves y era bastante arcade. Y total, que las cinemáticas eran con actores reales y está bastante bien. Y no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero me acuerdo que en su momento me gustaba cuando jugaba con el colega. Ese es el Wing Commander, pero bueno. Pues era ese. ¿Y tú, hay algún juego de estos que hayas querido jugar y no hayas podido? Yo, unos cuantos bastantes. Recuerdo uno que era, llevabas como un bombero rubio y yo qué sé, tenías que ir pasando de habitación en habitación apagando los fuegos y eso era una paranoia. Era de la Play 1 y me volví. Hostia, sí, eso es un sueño gay, eso es un sueño gay que tuviste. Se llama Roscoe McQueen. Exacto, Roscoe McQueen. Y no es broma. No, es cierto, cierto. Yo sé que lo jugué, ese lo jugué, estaba chulo. Pues hasta aquí la preguntita del amigo Vic, y ahora vamos a pasar ya a la recomendación del experto. Esta vez nuestro amigo Seth Garamonde nos va a comentar cualquier cosa, así que Seth, cuando quieras, tírale. Pues mira, hoy voy a tirar de un temilla así un poquito más intelectual y voy a recomendar poesía. Fijaos qué interesante. Claro, claro. Voy a recomendar un libro de poesías de mi amiga Isabel Tejada que se llama La sonrisa del camaleón, de la colección Monosabio. Es una poetisa, o sea, perdón, es una poeta contemporánea y esta muchacha pues ha sacado un libro de poesías hace poco y tuve el placer de asistir a la presentación. Así que ya sabéis, La sonrisa del camaleón, si tenéis interés en conocer algo de poesía contemporánea. Pues con esta recomendación de Seth Garamonde y La sonrisa del camaleón, nosotros tenemos que cerrar el programa. Tela, tela. Ha sido un placer estar esta noche con vosotros, con los tumbados, con el público, con nuestro amigo Vic, pero lamentablemente tenemos que cerrar ya porque se nos echa el tiempo encima. Creemos que ya hemos dado todo el contenido que teníamos esta noche, así que simplemente queda despedirnos. Y como no, empezando con el señor Rudizzi. Un abrazo muy fuerte, Rudizzi, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Nunca te olvidaré mientras vivas. Bueno, así como siempre, empezando por el señor Rodici, se me hace raro que nuestro compañero Guillermo lleva una temporada sin pasar por aquí. Al igual que a José, que no se ha pasado esta noche, Wallace, que tampoco está, bueno, Calle, que se pasó hace poco, nada, un recuerdo para todos los compañeros y como sí, Chá, que hace tiempo que no se pasa también. Buah, ese hay que echarlo a patadas. ¡Cas en toda la boca! Nada, un recuerdo a todos los compañeros, agradecer a Vic que se haya pasado y nos vemos la semana que viene. Vale, me alegro mucho. Ricky Snide, también un abrazo muy muy fuerte para ti, colega, nos vemos prontito, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues nada, nos vemos dentro de una semana y yo fui uno de esos damnificados por el huracán Halo 4, que por fin ya llegó a Canarias. Ya espero que cuando salga esto lo tenga ya en mis manos después de esta odisea. Y nada, y a ver si con suerte ya os hacemos el análisis en 7 días. Claro que sí, campeón. Pues continuamos. Robert, también un abrazo muy muy fuerte para ti. Nos vemos en nada, cuídate, colega, hasta luego. Esas cabezas no están bien. Pues venga, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Vic por haberse pasado a hacernos compañía un rato. Espero que se haya pasado bien y nada. Nos vemos la semana que viene, si puede ser. ¡Estupendo! Seth Garamonde, Tito Seth, también un abrazo muy muy fuerte para ti. Nos vemos una semanita. Hasta luego, figura. Eres el puto amo. Nos vemos la semana que viene, espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima. ¡Ay! Y Lons, el zumbado Lons, un abrazo también muy muy fuerte para ti. Cuídate mucho, hasta luego. Ceporro, palurdo e inútil. Muy buenas noches a todos y recordad, la culpa es de Nintendo que los viste como putas. Ya por último, nuestro amigo Vic, que ha tenido el honor de pasarse esta noche por aquí y poder hablar con nosotros después de tantos tiempos dejándonos mensajes y recaditos, por fin lo ha hecho cara a cara y se ha enfrentado con la dura realidad. Así que espero que la experiencia haya sido buena y nos vemos, espero que también dentro de poco. Hasta luego, figura, cuídate mucho. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Venga, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme abierto las puertas del programa y la verdad es que encantado. Cualquier día repito. Me encanta. Pues nada, señores, un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Y si queréis hacer como nuestro amigo Vic, pues simplemente tenéis que pasaros por la página web www.indiepodcast.es o bien mandarnos un correo electrónico a contacta@indiepodcast.es. Y si queréis participar, si queréis hacernos llegar cualquier opinión, cualquier cosa, tenemos las puertas abiertas para lo que sea. Así que recordadlo una vez más que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Still Alive, la canción final de Portal, iba a ser en principio una... joder. ¿Una oda a la amistad? ¿Una reconciliación? Sí, sí, no, pero es que me he trancado, ya está. Ay, oda a la amistad, qué grande el cabrón. Joder, tío. Es verdad. Es lo que mismo que me pasa a mí. Os lo juro, tío, yo no sé cuánto tardáis, pero yo no sé, no tardo más de un minuto como tardando mucho, yo qué sé, tío. Es que lo veo la pérdida de tiempo estar en el lavabo. Si vas a cagar, claro. Depende de la cantidad que tengas que expulsar, hombre. Planta lo que haya que plantar y se larga. O sea, que esto es... Sí, como llega a abonar y largarse. Como tengas el día explosivo, los 10 minutos no te lo quita nadie. No, si es día que hay tormenta, pedregada, pues sí, pero... A leer las champús por detrás, las etiquetitas. Siempre te puedes llevar la Biblia, sí. Y así de camino no te quedas sin papel, ¿no? Como decían, me encantaba decir en el Metal Gear, el Awesome, el de... ¿Sabes cuando tienes diarrea y no duele? ¡Qué gusto! Still Alive, canción final de Portal 1, iba a ser en principio una... joder, no puede ser. Todo esto es culpa de Nintendo, es que me cago en el... Sí, sí, está claro. Toma cuatro. Va a arruinar la infancia mía y el vocabulario. ¡Mamma mía! ¡Qué nada, la amistad! Ya está, esta es de las que empiezas y no paras nunca, ya te equivocas sí, siempre en el mismo punto. La Biblia. La pregunta es, cuando cagáis y os limpiáis, ¿miráis el papel? A ver si os lo habéis limpiado bien. Sí, y cuando sale en blanco digo, perfect. ¿Y cómo limpiáis? ¿Levantando o girando para el lado? Esa pregunta... Yo girando para el lado. Pues normalmente va un 50-50, ¿eh? Todo el estudio. Oye, que llevo hecho va un 50. Hacemos un versus de esto. Venga. Los que se gira contra los que se levantan. Hostia puta. Oye, si te llevas una consola o el móvil, al váter es Juego de Tronos, ¿no? Tenía la historia mucho mejor desarrollada, pero las misiones en sí, excepto la del atraco del banco, las demás... O sea, que es ir y matar a los otros. Ir y salvar a la princesa, ir y salvar a la princesa. ¡Hostia, no me jodas! A ver, Lons, cada vez que te digan algo no ataques a Nintendo porque así no acabamos los debates, tío. El Nintendo siempre es el objetivo. Y es punto. Que no, vale. Es que desde que le partió el corazón Nintendo este se ha vuelto a y punto. Ir y salvar a la princesa. Y Alicia también. Es que no me puedes comparar un Super Mario Bros. Como jugabilidad a un GTA. Es un concepto de juego de punto. Obviamente no, pero que me digas que es de un punto a punto. Mira el niño cómo se pone. Voy. Still Alive, canción final de Portal 1, iba a ser en principio una... ¡Joder! Bueno, porque no, rápido, ha intentado ir rápido, bueno. Si lo hago rápido me sale. Ahí, número musical, vale, es que no me sale, tío. Cambia de noticia. Venga, va. Para la recomendación musical de esta semana os traemos el tema de la intro de un título que a Moniki le dio mucha caña, que fue el BMXXXX. Concretamente, el tema es Click Click Boom, de la banda de rock americana Saliva. Qué malo el juego, pero madre mía, las churris. I was up in my room, I let the stereo play.